Muchos supieron decirme, Alberto, quédate aquí. En París hay grandes universidades. Además, si me quedaba, podría haber tenido la continua compañía de mi padre y mi madre. Pero era mi deseo salir a conocer el mundo. Y nada mejor que Roma para adquirir los conocimientos necesarios que se requieren para enfrentar estos nuevos cambios. En Roma no solo encontré buenos profesores, compañeros agradables, también tuve la enorme dicha de conocer a quien inmediatamente se transformó en un gran amigo. Lo conocí en el Carnaval de Venecia, y no solo me ayudó a superar penurias, sino que me alojó en su lujosa mansión. Conocí una persona muy cálida, que no duda en compartir su enorme fortuna con quien lo necesite. Él me pidió conocer París y presentarlo, ya que planea comprar una casa y quedarse un largo tiempo aquí. Señores, es un privilegio para mí, Alberto de Morcerf, presentarles en sociedad a una noble persona, el Conde de Montecristo, un hombre fabuloso, como un mago de las mil y una noches. Gracias, muchas gracias. Ya los iré conociendo de a uno. Solo les pido que me den la posibilidad de estrechar lazos y cultivar amistades aquí. Planeo quedarme un buen tiempo y pienso invertir parte de mi fortuna en estas tierras. Desde ya, muy agradecido a todos. Alberto, en Roma me has hablado de un casamiento. ¿Es que debo felicitarte entonces? El matrimonio es solo un proyecto, Conde. Yo no estoy entusiasmado. Eugenia Danglar podría ser tu mujer. ¿No es la hija del barón Danglar? Sí, así es. Aunque sea un nuevo varón. Pero es noble, al fin y al cabo. Venga, Conde. Venga por aquí, que quiero presentarle a alguien. Bajemos estas escaleras.